es el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. La cancha que los bañó. Muy buenas noches para todos y todas. Esto es La Cancha que los Parió. El programa deportivo de Radio Panamericana FM 99.3 y también de Radio Roja FM 90.1. Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este programa, La Cancha que los Parió. Mi nombre es Maximiliano Moyanos y lo estaré acompañando hasta casi las 21. Es un Moyano solo, no dos, Muy bien, les damos la bienvenida una vez más a esta tercera temporada de La Cancha que los Parió, aquí en directo, a vivo, siendo las 19:11 de este martes 31, ¿qué día es hoy? A ver, 30 de mayo, martes 30 de mayo del 2023. Y les cuento qué vamos a tener esta noche aquí para compartir con ustedes. Vamos a tener comunicación telefónica con Néstor Bogado. Él es el director técnico de Los Topos, es la selección argentina de básquet silencioso. Ellos clasificaron al Mundial de Grecia y están haciendo toda una campaña para poder conseguir los fondos que le permita viajar hasta Grecia a representar a la selección argentina de básquet silencioso. Como no podía ser de otra manera, también estaremos hablando con don Maximiliano Bresan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. También estaremos conversando con Luis Rodi, un especialista y fanático de los deportes mecánicos, que viene con todo el resumen semanal del rally y el automovilismo nacional. Y en esta noche de otoño tenemos el agrado y el placer de estar comenzando una columna nueva aquí en La Cancha que los Parió, junto a don Martín Incola, que está aquí en Estudios Centrales de La Pana. Les comentamos las vías nuestras de contactos, por si tienen algún mensaje, algún pedido, algo que quieran compartir con nosotros. Nuestras vías de contacto son a través del WhatsApp. Si querés mandar un mensaje, pedir un tema, puedes hacerlo al 3548-600-150, 600-150, y ahí estamos atentos a todos los mensajes que vos no quieras mandar. Puedes seguirnos vía Facebook a través de la página Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. O visitarnos y traer unos criollos aquí a la Avenida Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande. Muy bien, gente, vendido el programa. Quédese hasta el final, señora. Quédese hasta el final, señor. Porque tenemos muy buenos temas para compartir contigo. Nos vamos al primer tema mientras nos preparamos para hablar con Néstor Bogado. Escucharemos Lo Artesanal. Intoxicados. Basket. que los parió. Tinta china, tinta china, yo te cebo grabado. Nunca me dudé. Muy bien, siendo las 19 y 20 minutos, estamos aquí en el segundo bloque de La Cancha que los parió por Radio Panamericana. Y como le comentamos a la audiencia al comienzo de nuestro programa, estamos en comunicación telefónica con Néstor Bogado. Él es el flamante director técnico de Los Topos, la selección argentina de básquet silencioso. Ellos están en una campaña a través de las redes sociales y de todo tipo de medios que se puedan alcanzar, para poder alcanzar el objetivo económico, ya que ellos fueron clasificados para el Mundial de Grecia de este año. Pero mejor nos va a contar en qué situación está esta selección Néstor Bogado, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, Néstor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y saludo a toda la audiencia. Muy contento de poder estar hablando con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que estás en el club en este momento. Contanos un poco en qué situación hoy está la selección argentina de básquet silencioso. Bueno, de lo deportivo, obviamente con muchas ganas, a día de comenzar la última concentración previa al Mundial, que nos vamos a juntar ahora en la ciudad de La Plata, a partir del domingo hasta el 11, que es donde partimos para Grecia para ir a participar del Mundial. Así que, bueno, con ganas de ver a los chicos y poner el equipo a punto para poder llegar lo más lejos posible en la Copa, ¿no? Bien. Sabemos que ustedes están quintos a nivel del ranking mundial. Comentame cuál fue el camino para poder llegar hasta esa posición. Bueno, los chicos clasificaron subcampeones en el Panamericano. Y bueno, se hace un ranking a nivel mundial, ¿no es cierto? Que de acuerdo a las últimas presentaciones que han tenido a nivel internacional, previamente estuvieron también en la Olimpiada de Brasil. Y bueno, ahora, bueno, el ranking, en verdad, ahora que estar quinto, cuarto o primero es lo mismo, porque el Mundial arrancamos todo de cero, ¿no es cierto? Obvio. Pero bueno, lo más importante es que lograron la clasificación y bueno, ahora estamos esperando a ver que salga todo bien, vos dijiste de la parte económica, que ahora en un ratito lo cuento, pero yendo netamente a lo deportivo, bueno, tengo una zona bastante difícil. Sí. Porque nos tocó el cruce con España, que siempre tiene buenos equipos. Lituania, que es un equipo que ha salido campeón del mundo y demás, y lleva potencia, gente muy grande. Y el tercero es Líbano, que mucho no se sabe, que creo que si no es la primera, es la segunda vez que van a participar. Pero bueno, las expectativas son óptimas, ¿no es cierto?, en cuanto a las ganas de los chicos y querer jugar y tratar de primero pasar la primera fase, como quien dice, pues ir viendo de acuerdo a los rivales que nos tocan, partido a partido, ¿no es cierto? Esa es la parte deportiva, digamos así. Y del lado económico, bueno, les cuento un poco cómo es el sistema de la audiencia, que el tema de los chicos sordos, que tienen que tener más del 55% de sordera para el equipo, y estamos dentro de la Confederación Argentina de Deportistas Sordos, que es la CADES. Dependemos de ello, que si bien se relaciona con Secretaría de Nación, de Secretaría de Deporte, ¿no es cierto? Todos los deportistas sordos del mundo no están incluidos en el COI, en el Comité Internacional, pues no son considerados deportistas paraolímpicos, dado que no tienen ninguna insuficiencia física ni neuronal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al no ser considerados paraolímpicos, todo lo que es becas y aportes de Nación para todo lo que es discapacidad, ellos quedan fuera. Claro, no existe un marco legal para gestionar ningún tipo de beneficio. Exactamente, entonces todo es a pulmón, si bien, como te digo, hay un aporte de Secretaría de Deporte, no es el mismo que en otras disciplinas, y bueno, cuesta mucho poder lograr el total de la plata que se necesita para viajar, más ahora que encima, por ejemplo, tocó Grecia y, bueno, no sabían y sacaron los pasajes para Grecia, o sea, calcularon en el aporte, en el subsidio, los pasajes para Grecia, para Atenas, y justo el Mundial, por ejemplo, en la isla de Heraclión, en la isla de Creta. que hay que tomar otro avión para ir de Atenas a Creta. O sea, el lugar es hermoso, es verano, todo divino, pero tiene sus costos extra, ¿no es cierto? Y bueno, y lo mismo que el organizador del Mundial se tiene que hacer cargo de cubrir todos los gastos organizativos, árbitro, etcétera, y obviamente no cubre los gastos de la delegación. O sea, cada delegación se tiene que bancar sola, como quien dice. Entonces, bueno, por eso que a último momento, siempre esperando para conseguir el dinero, ahora íbamos a concentrar en... Teníamos la palabra de un par de diputados y demás a nivel nacional, uh-huh, para poder concentrar en el Low Center en Bahía, que el chico estaba muy ilusionado, ahí el estadio de Pepe Sánchez. Sí. Y bueno, al final esa ayuda no llegó, terminamos concentrando en La Plata, como conté, en casa de los jugadores, de un par de dirigentes y demás, y bueno, todo adaptándonos para ahorrar todo el dinero que se pueda para poder ponerlo en el gasto del viaje, ¿no? Y es por eso que salimos ahora de este último mes y medio, dos, a pedir ayuda por todos lados para poder cubrir los gastos mínimos necesarios para que solo podamos tener la cabeza puesta en lo deportivo. Contame, Néstor, ¿ustedes ya pudieron confirmar la participación en el Mundial? Pudimos confirmar la participación porque, bueno, uno, la esperanza nunca la pierde, ¿no es cierto? Y eso se hace previamente, digamos. Previamente teníamos que confirmarla, que girar un dinero para el hotel que te una seña para el hotel que te da la organización, etcétera, pero bueno, ahora estamos esperando que poder cubrir todos los gastos posibles y dejamos para lo último los gastos que son de alimentación y eso porque son los que nos faltan, digamos, para poder cubrir el total del viaje, ¿no es cierto? Bueno, los chicos están buscando por todos lados apoyo a nivel local y provincial en cada uno de sus ciudades. Y bueno, esperando que aparezca algo que nos permita poder llegar bien al Mundial. Y bueno, se verá la manera de ir y bueno, ver qué se puede hacer desde el lado económico para cubrir esta necesidad, ¿no? O sea que van a ir a modo bastante gasolero, digamos, porque están yendo a la casa de los jugadores, rebuscándosela. Totalmente. Sí, allá los chicos lo mismo para Grecia, digamos, ellos dicen, no sabemos ni qué comida hay allá típica, pero por decirte, si fuera Argentina, dicen, si tenemos que comer arroz todos los días, comeremos arroz y agua, pero al Mundial lo quieren jugar, obviamente. Así que bueno, estamos ahí luchando, pero bueno, tenemos fe que la gente, que alguna empresa, algo, nos dé una mano para poder ir como Dios manda, digamos. Bueno, un poco la intención de la entrevista es esto, es visibilizar, darle la mano dentro de todo de esta manera, a ver si alguna alma caritativa puede ayudar, ¿no?, a poder compartir. Y esto, después de todo, están representando a nuestro país. La verdad que me sorprende esto que me contás vos, que es a nivel mundial, que no se han declarado deporte paralímpico. Eso ya lo hace más difícil, inclusive, porque tenés que ir a niveles internacionales, a federaciones internacionales. Sí, no, es algo que los sordos a nivel mundial piden siempre. Lo que pasa que, bueno, está el tema este, que también en estas condiciones los sordos son muchos, una cuestión, digamos, por un lado político, por otro lado económica. Claro, entonces, todas las becas, por ejemplo, a nivel nación, que se le da a distintas disciplinas, por ahí son a dos o tres disciplinas, y bueno, son como que son pocos, se ayudan porque son pocos, pero chicos sordos, hay un montón de gente que es sorda, es increíble, que todo, obviamente, lo hablábamos fuera del aire, uno va aprendiendo todos los días, ¿no?, qué tipo de sorderas hay, qué cantidad de chicos hay. Por ejemplo, en la disciplina de rugby hay más de 400 en el país. Chicos sordos que tenían en condiciones de ser, digamos, tipo puma, pero de sordo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, bueno, obviamente que las delegaciones de todo el mundo, si se incorporarían a los sordos, aumentaría notablemente las cantidades, ¿no es cierto? Y bueno, como digo, es una cuestión económica y es difícil encuadrarlo en discapacidad, en esto que es deportivo, porque medio como que deberían ser una competencia aparte para ellos solos, porque tendrían ventaja sobre el resto, ¿no? Obviamente al no tener dificultades físicas y mentales, obviamente correrían con ventaja, o sea que habría que hacer una prueba paralela para ellos. Digamos, si lo mirás de ese lado, por ahí en parte es entendible y por otra parte no es entendible, pero bueno, es lo que tenemos, es la realidad. Y te hago una consulta, Néstor, vos que compartís y que estás ahí, ¿cuál es la dificultad para una persona que practica un deporte y es hipoacústica o es sorda? Comentanos vos, porque ¿cuál es el motivo por el cual no lo reconocen paraolímpico? ¿Cuál es la dificultad de esa persona que practica el deporte? Para deportes formales la mayor dificultad obviamente es la comunicación. La comunicación, ¿cierto? Sí. Respecto a los deportes formales. Pues uh-huh. El deporte en sí, el básquet, es el mismo. Ahora, si me preguntás respecto a un discapacitado paraolímpico, es que el por ejemplo, al básquet juegan en silla de ruedas porque le falta una pierna. Sí. O sea, no podrían jugar sordo contra lo que les dice, porque sacarían ventaja, obviamente. Claro. Y los que tienen problemas mentales, lo mismo, digamos, ¿no? Son distintos tipos, ahí entran los chicos down, etcétera, que obviamente tienen distintas capacidades, es otra discapacidad totalmente distinta. Claro, se tendría... Por eso te digo que los sordos deberían jugar en un torneo paralelo, lo mismo que hacen ahora, pero dentro del Comité Olímpico. Claro. Como, ser reconocido dentro del Comité Olímpico. Esa sería la lucha. Exactamente. El objetivo. Exactamente. Bueno, a luchar por eso, por así decirlo, a intentar conseguirlo. Néstor, te agradecemos. ¿Querés contarnos cómo puede hacer las personas? ¿Algún corazón? Sí, que busquen en las redes. Uh-huh. FAB, que es la Federación Argentina de Básquet Silencioso, FABS. Bien. Y bueno, ahí van a poner, o pongan Selección Argentina los topos, eso van a salir, están en YouTube, están en Facebook, están en Instagram, en todas las redes, en Twitter, así que donde pongan eso, y ahí están el alias y todo para colaborar en las diferentes cuentas, todo suma, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, lo que puedan, todo suma para la causa, y bueno, obviamente será bienvenido. Ojalá que sí, Néstor, que más de una persona pueda estar compartiendo de su dinero para poder cumplir un sueño que no solo es de los jugadores, sino que de todo un país, porque están representando a nuestro país, a nuestra selección argentina. No, sin duda, y más yo que soy también del palo del básquet, de toda la vida que tuve un equipo formal, digamos, en Liga Nacional y demás, es un año especial porque el básquet lamentablemente nos quedamos sin mundial, y bueno, estos chicos... Hoy son los únicos que tienen la oportunidad de llevar al básquet a un mundial en este año. Así que bueno, para los del básquet también es algo lindo que un equipo, por lo menos argentino, pueda representarlo, como decía, a nivel mundial. Así que bueno, ojalá esté todo bien y tenemos toda la confianza y la fe de que así va a ser. Así es. Somos un país bastante, muy, diría, solidario, así que seguramente van a estar llegando esas donaciones, esas ayudas para poder estar cumpliendo el sueño de todo un país. La verdad, Néstor, te agradecemos una vez más desde aquí, de la cancha que los parió, el tiempo que le has dedicado. Sabemos, como dijimos al principio, que estás laburando, que estás en el club. Y bueno, quedamos a disposición. Y también un poco queremos comprometerte a que cuando vuelvan de Grecia nos cuenten cómo fue esa experiencia. Cómo no hay ningún problema, estaremos en contacto, lo mismo los días que tenés el Mundial, si quieren mandarme para difundir. Yo mientras tenga señal de WhatsApp no tengo ningún problema de ir pasando los resultados, los links y todo eso. Así que del 11 al 24 de junio los invito a todos a hacer fuerza por los topos. Ahí estaremos. Hecha la invitación, es un compromiso tomado desde aquí del programa, así que con gusto compartiremos todos los resultados y ojalá sean los que queremos todo, que es que venga esa Copa del Mundo para nosotros. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por promocionar esto y bueno, y difundirlo, y esperemos que salga todo bien. Ojalá que sí, Néstor. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Dale, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. bien, y escuchamos las palabras de Néstor Bogado. Él es el director técnico de Los Topos, la selección argentina de básquet silencioso, quienes están en campaña para poder conseguir el dinero para solventar el gasto que tienen al haber clasificado al Mundial de Grecia 2023 de básquet silencioso. Nos vamos a un segundo tema. En este caso le ponemos un poquito de cumbita, le metemos un poquito de ritmo. Tambo Tambo, suena querida. Soledad, en esta soledad, que no cancha que los parió. Muy bien, 19:44 en este martes 30 de mayo del 2023. Y estamos aquí en comunicación telefónica con un real y verdadero especialista de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Un placer presentarlo, don Maximiliano Bresan. Buenas noches, ¿cómo le va? Tocayo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Saludos para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo estuvo la liga? Muy bien, muy bien. Bueno, un fin de semana que empezó a asomar el invierno en cuanto a lo climático, pero la liga cumplió su sexta fecha, esta jornada número 6 de la Liga de Punilla, que la verdad arrojó resultados muy parejos. Uh-huh. en los encuentros que se disputaron, pero claves. Por ejemplo, lo que fue el partido en las murallas entre Atlético La Falda y 25 de Mayo. Ambos venían en la parte más alta del torneo, se enfrentaron en el Estadio de las Murallas, fue victoria para La Falda 1-0. Fernando Rodríguez, el único tanto para el conjunto faldense, para el conjunto que dirige Mauro Ceballos, mientras que en Valle Hermoso, Racing enfrentaba al Deportivo San Esteban, victoria para la Academia de Valle. Fernando Baigorri, el Barba, Barbín, el único tanto para el conjunto de Racing, el ex Sportivo Huerta Grande, marcó para darle la victoria y ponerlo a Racing en los lugares expectantes del campeonato. Capilla del Monte no fue un buen pasaje para el Sportivo Huerta Grande, cayó 2-1. Maxi Gómez y Maico Fariña, los goles para el Atlético Capilla del Monte, mientras que Carlitos Ayú marcó para el Sportivo Huerta Grande. Y en el partido restante, la zona norte, Villas Unidas se impuso 2-0 a Río Grande. Javier Brizuela, Leonardo Vinci, los goles para el conjunto de Villa Jardino, que de esta forma vuelve, después de la jornada que le tocó estar libre la fecha pasada, vuelve con una victoria. Así que todas victorias de equipos locales en la zona norte. Sí, noté eso, prevaleció la localía esta fecha. Sí, tuvo una importancia de localía que muchas veces tiene mucha incidencia, más que nada por cómo son los terrenos, ¿no? En el fútbol de Punilla, terrenos duros, canchas chicas como la de Valle, canchas difíciles como la del Balneario Calabalumba. Totalmente. Allí en Capilla del Monte, ¿no? Prevalecieron los locales, sumaron de tres y no hubo empates en la fecha en cuanto a la zona norte, ¿no? Y también destaco, viene bien Racing de Valle Hermoso, ¿cómo lo viste vos, no? La verdad que viene muy bien. Sí, Racing ha tenido un cambio de aire esta temporada con cambios en el cuerpo técnico, con la preparación física de Juan Carlos Maldonado, el ex Belgrano, que jugara en River y en Atlético La Falda, es quien los está preparando físicamente, y algunos jugadores que emigraron de Huerta, por ejemplo Fernando Baigorri, el Barba, Joaquín Armendáriz, que forma parte del plantel, Nahuel Ferreira, un delantero de River que tuvo un paso por alguna división del ascenso en España, en su retorno volvió a Racing de Valle Hermoso, y la verdad están haciendo muy buen papel. De hecho, son los únicos invictos. Mira, que tiene la zona norte. Racing es el único invicto que está manteniendo en la zona norte, ¿no? Totalmente, no, y se lo ve un equipo sólido en la cancha, o sea, para las dificultades que tiene nuestra liga, realmente, bueno, y como decís vos, venía de temporada tras temporada bastante flojito realmente el club de Valle Hermoso. Sí, en las últimas colocaciones, bueno, un poco me parece que ese cambio de aire hacía falta, necesitaba retomar un poco el protagonismo que se lo caracterizó a Racing. Totalmente. En la liga, que hacía mucho que no estaba teniendo. Bueno, parece haber encontrado, tanto en la llegada de nuevos jugadores como en el nuevo cuerpo técnico, un poco de aire el conjunto de base, y con serias expectativas para clasificar a la siguiente instancia del torneo. También lo que tenemos son los resultados del fútbol femenino, si te parece, también los repasamos. Claro que sí. De la zona norte. Por supuesto. Porque en las murallas, 25 de mayo, le ganó 4-1 Atlético La Falda. Sasha Salguero por 2, Jessica Ceballos y Marilyn Ponce, los goles de las chicas de la cumbre. Agostina Bracamonte, el único tanto de Atlético La Falda. En Valle Hermoso, Racing y San Esteban igualaron 2-2. Dalma Maratea, mirá qué nombre, ¿no? Tomá. Sí, ¿no? La mezcla de la hija de Diego y ¿qué podemos decir? El sí, influencer de Independiente. El influencer, ¿no? Podría ser, está bien, una buena... Melina Ariza y Dalma Maratea marcaron los goles de Racing. De San Esteban, Magalí Ludueña y Camila Luna. Goleada de las chicas del Atlético Capilla del Monte sobre el Sportivo Huerta Grande. Brisa Negrete por 2. Uh-huh. Tati Montserrat y Brenda Luna, los goles para el conjunto de Atlético. Y quienes lideran el campeonato junto con 25 de Mayo, Villas Unidas, le ganó al Río Grande 3-1. Bianca Rodríguez en 2 oportunidades y la ex Sportivo Huerta Grande, Juliana Jaime, para la victoria del equipo que dirige el Chapa Paredes. Carla Suárez, el único tanto para el Río Grande, que se quedó con las manos vacías en su presentación en el Antonio Paredes. De esta forma, el cierre de lo que fueron los resultados del fin de semana, teniendo en cuenta que el próximo domingo no habrá fecha, Maxi, ¿no? Es verdad, no va a haber fecha, y estábamos comentando fuera del aire que tiene que ver con las elecciones, ¿es así? Sí, con motivo de elecciones en varias localidades, salvo Huerta Grande y La Falda, para hacerlo más fácil. Uh-huh. El resto, todas tienen, Carlos Paz tampoco tiene, ¿eh? Claro. Carlos Paz, como Huerta Grande, están alineados para el 26, junto con las provinciales. Uh-huh. Pero bueno, se ha tomado esta medida teniendo en cuenta que en cada lugar donde se realizan las elecciones, bueno, no se puede realizar ningún otro evento, así que se decidió suspender esta fecha de la Liga Departamental de Fútbol, la número 7. ¿Y se decidió que se salta o se pasa directamente para el domingo que viene, Maxi? Mira, eso seguramente lo van a decidir en estos días en las reuniones de delegados. Uh-huh. Lo que me dijeron a mí es que lo pasaban para el próximo domingo. Después Bien. Se van a encontrar con varias dificultades el día 26, cuando sean las provinciales, claro, donde no se va a poder jugar. Y también se van a encontrar con las nacionales, ¿no? Con las PASO y con las nacionales. Bueno, algo que en la previa ya lo sabían los delegados de los equipos de Tunilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue una de las grandes cuestiones a sortear en lo que es la elaboración del torneo de este año, ¿verdad? Sí, las dificultades que conlleva eso, ¿no? Armar un torneo amateur con... las dificultades a la hora de la iluminación de los estadios, claro, del trabajo de los jugadores, bueno, todo lo difícil que es armar esta liga, por eso cuesta tanto llevarla a cabo, y uno por ahí se enoja cuando o hay suspensiones o agresiones, cuando no se dan cuenta todo lo que trabaja la gente que forma parte de los clubes, ¿no? De los jugadores, Totalmente. Los entrenadores, el trabajo que lleva jugar una fecha en el fútbol de Punilla, y que a veces, bueno, como pasa habitualmente a nivel nacional, por algunos tontos que confunden las cosas, bueno, los clubes terminan pagando las consecuencias, ¿no? Pagando suspensiones, multas y demás en sus instituciones, ¿no? Sí, que es lo que intentamos que no acontezca más, la verdad, porque con el laburo que da salir todos los sábados o todos los domingos a la cancha con todas sus categorías, encima tener un propio enemigo dentro de las tribunas, realmente lo hace muy, muy, muy difícil, Maxi. ¿Tenés las tablas de posiciones a mano por ahí? No las tengo a mano, pero sí te puedo decir... ¿Te acordás? No las tengo a mano. Muy bien, ¿te das cuenta? Pero... es sinceridad pura, ¿no? Bueno, eso es lo lindo del aire, sí, del vivo. Sí, sí, pero sí te puedo decir con respecto a las posiciones, ¿no? Esto, uh-huh, con la victoria de Atlético La Falda sobre 25 de Mayo, es quien quedó en lo más alto de la tabla, el conjunto faldense, que lidera las posiciones en la zona norte, mientras que en el fútbol femenino, 25 de Mayo y Villas Unidas, son quienes están en el tope de la tabla estos dos equipos que vienen muy bien, vienen invictos en el torneo en la fase femenina, ¿no? Bien, el Cabu es el actual campeón, ¿no? El Cabu es el campeón de reserva. Ajá. De reserva femenino. El de primera es Tiro. Tiro Federal. Ah, que claro. Que le ganó la final a Pitis. Mira vos. Claro, sí, ahora. El Cabu perdió en semifinal de ese torneo. Ahora quedaron divididas esas zonas. Totalmente claro, dividida. Porque justo los equipos de Cosquín quedaron en zona centro. Y Pitis zona sur. Lideran esa zona. Uh-huh. Esa zona, los equipos de Cosquín la lidera y Pitis es el que lidera la zona sur, con lo cual no se modificó mucho de lo que son las supremacías en el fútbol femenino de Punilla. Sí se han incluido algunos equipos más que están teniendo mejores rodajes, están andando mejor, y eso permite un poco más de competitividad en el fútbol femenino, ¿no? Sí, totalmente. Y también en conjunto de los preparadores y las preparadoras, los entrenadores y entrenadoras, que también va enriqueciendo año tras año todas las categorías femeninas. Sí, y que van a ir esta formación del año pasado de categoría reserva, va a ir nutriendo de a poquito con el paso de los años a las primeras divisiones, claro, con chicas con mayores rodajes en partidos oficiales, uh-huh, con mayor rodaje de entrenamiento en cuanto a la técnica y a la táctica futbolística, que es por ahí lo que uno ve, por ahí que hace falta en el fútbol femenino, ¿no? Muchas veces chicas que juegan porque les gusta, como todos, ¿no? Uh-huh. Pero que desde lo técnico, de la formación, le falta un poco. Bueno, es un poco lo que se intenta hacer con la conformación de reserva, y yo creo que próximamente, no muy lejos en el tiempo, habrá una categoría formativa de femenino también, que se agregará a un sub-15, sub-14, seguramente habrá una denominación por el estilo, a pesar de que en las categorías más bajas pueden jugar mixto todavía. ¿Hasta séptima se puede jugar mixto? Sí, hasta séptima, o sea, novena, octava y séptima pueden jugar, uh-huh, mixto. Bien. Sí, en el caso, mi hijo juega aquí en la octava del Sportivo de Huerta Grande y tiene hay una arquera, una excelente arquera, ¿no? Claro. Así que y no hay ningún problema, está todo acostumbrado, vale lo mismo para todo, o sea, no hay ninguna dificultad en estos casos, así que tal vez se pueda ir abriendo las diferentes categorías o, como decís vos, crear algún sub-15 o algo similar. Sí, mira, para ya que estamos en marco de sinceridad, totalmente, ya las tablas, yo estoy en el club de Unión de Huerta Grande, estoy cerca aquí de la radio, ¿no? Sí, a pasitos. Y en el básquet, claro, en el básquet se da algo similar, hasta la categoría menores de 13 pueden jugar mixto y después no lo pueden realizar, entonces es ahí cuando las chicas tienen que realizar sus digamos, jugar entre chicas, ¿no? Claro. Cuando ya se pone más grande. Claro. Seguramente esto debe tener un análisis por sabiondos. Por la gente que pone un límite a la hora de poder jugar mixto en cuanto a las posibilidades físicas, uh-huh, que pueden tener las chicas y los chicos y la etapa formativa de cada uno de acuerdo a su género y al deporte que hacen también, ¿no? Imagino que tendrá varios que ver. Por supuesto, estamos hablando de fútbol y de básquet, que son dos deportes de contacto, ¿no? Sí. Uno piensa que en vóley puede ser diferente, posiblemente. Sí, yo me imagino que sí, totalmente. Los deportes de contacto deben tener su resguardo a la hora de decidir con respecto a lo físico, totalmente. Maxi, ¿tenés algo más para compartir con nosotros y nosotras? Nada más, bueno, hablando de básquet, sí, el claro, sábado arrancó el torneo femenino de la Asociación de Básquet de Punilla, jugaron Viale Macé y Unión de Huerta Grande, con victoria en las tres categorías para Unión de Huerta Grande sobre Viale, 71-8 en la categoría U15, hablando de las de las distintas categorías. En U17, 94-31 fue la victoria de Unión de Huerta Grande, y en primera división, las más grandes, 67-24 la victoria de Unión. Primera fecha el sábado pasado en Vialema C, la segunda fecha se va a disputar este sábado en las instalaciones del Club Unión de Huerta Grande, en el Clásico, frente a Atlético La Falda. Unión de Huerta Grande, Atlético La Falda, en todas las categorías, 13, 15, 17 y primera, en San Martín y 9 de Julio, que es donde está situado el club. Qué lindo esos sábados o domingos enteros donde todo es clásico, todas las categorías clásico, y así se vive también, me encanta. Sí, y se respira... bueno, en este caso mucho básquet y mucho ambiente familiar, ¿no? Porque sí, totalmente. Comparten, como decimos siempre, ¿no? Comparten colegio, comparten vida, y después de los partidos se quedan charlando, muchos son parientes. Bueno, lo que pasa en el deporte de la zona, ¿no? Eso es lo lindo y lo que cabe destacar. Maxi, si no tenés nada más, te agradecemos. Como siempre, la verdad, impecable, muy completo tu recorrido por nuestro valle con lo que tiene que ver con el deporte. Abrazo grande, amigo. Como siempre, el agradecido soy yo, ¿eh? Un placer, Maxi. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, y escuchamos a Maximiliano Bressan, realmente un especialista en la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, quien también nos trajo el básquetbol de aquí de cerca. Estuvimos hablando de Unión de Huerta Grande, el clásico que se juega el sábado que viene frente al Atlético La Falda. Están todos y todas invitados. Un temita más para mover un poquito el cuerpito. Y al regreso se viene Don Martín Incola y todo el resumen de la Superliga y la selección argentina. Ahora vamos a escuchar Rubén Blades, Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith

fútbol de todo el país. Siendo las... Ahora sí, siendo las 20:09 minutos, aquí seguimos en la cancha que los parió. Y antes de presentar aquí a un amigo, a Don Martín Incola, queremos mandar los saludos que nos están escuchando desde Buenos Aires, allá en Avellaneda, para Gustavo, para la familia Mendoza, que también nos escucha. Gracias por el aguante, ya que se querían ir a dormir, así que le mandamos los saludos que prometimos al principio del programa. Y luego de haber mandado los saludos a la familia, a los amigos y a todos, tenemos el agrado de presentar a Martín Incola. Buenas noches, Don Martín, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer estar acá en esta mesa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y buenas noches a la oyencia. Muy bien, me gusta esa palabra oyencia, ¿eh? Es nueva. El junadeo, el que está junando. Claro, el que esté ahí. Porque allá en Buenos Aires, cuando yo estaba, por ejemplo, allá en la radio allá, como era una radio como esta, pero en Buenos Aires, estaba todo el tema de que no había que oír, sino escuchar. Entonces el otro era un escucha, no era un oyente. Un escuchente. Uno escucha, así se le decía, escucha. Estaba como, había una militancia de esa palabra, como en esa forma de comunicar, ¿no? Como bueno, no el cliente es consumidor. Lo que pasa es que cada uno escucha radio como puede. Imagínate ahora en la casa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás prendiendo el fuego porque la casa se puso helada? Mínimo. ¿Estás viendo qué joraca sé de comer? Buscando la rol fideo. Pero está acompañado con la radio, así que hay ahí una oreja que está ahí en alguna. Capaz que estás reorganizado y estás retranqui, no es un bardo como nosotros. Dudo que exista esa persona aquí en el Valle. Hay gente organizada, te juro, yo he visto. Dos en todo el Valle. Bueno, pero acá estamos. Y me imagino que el que prendió también es porque le interesa la pelota, cosa que a nosotros nos obsesiona. Totalmente. Dicen, me obsesiona la libertad. A mí me obsesiona todo. No es que tengo todo acá, los papeles, todos los archivos secretos del fútbol. ¿Y qué trajiste para contarnos hoy? Bueno, me imagino que... Rememorando cómo era nuestra actividad en la cancha que los parió. Hagamos un temporada viaje en el 1 tiempo. Y 2. Arrancamos por... A mí me toca desde la Liga Profesional adelante, o sea, el fútbol de primera división en la Argentina. Bien. Que lo arrancamos por los dueños de casa, por Talleres, por Belgrano, por Instituto, que lo seguimos bien de cerquita y después contamos cómo anda el campeonato. Pero primero con los locales, con la gente, con donde tenemos los pollos, que además hay que decir, en esta edición de este año de la cancha, tenemos tres equipos de cordobés en primera, lo cual es una bomba. Totalmente. ¿Eh? Bien el fútbol cordobés. Bueno, Talleres, que anda ahí también dentro de lo de la cola de los de adelante, de los de arriba, es de los que está tratando de arañarle puntito a River. ¿Usted por qué de River? No, pero digo porque ahí vio que hay mucha diferencia de puntos entre River. Sí, realmente. No, porque yo sea de River. Por cómo está este campeonato. Sí. Segundo está San Lorenzo, tercero Talleres, que le tocó jugar con argentinos aquí, en el Kempes. Bien. Que fue una fiesta, y le tengo que decir, mucha gente de Punilla, de las escuelitas de fútbol. Totalmente, sí. Y la gente de Casagrande también. Sí. Se fueron y estuvieron presentes ahí, así que mucha alegría, Tallarín Punillesco. Tenemos audio de la gente de Casa Grande, quien nos comparte de esta historia que decís vos. Bueno, le digo, antes, el sábado, Belgrano perdió con Platense haciendo un papelón. Bien, vi el partido. Perdió 1-0, gol de... Lo que pasa es que le metieron un gol a los 3 minutos. Chao. Cerveto les clavó la papa, así platense, marronera. Y no lo pudo levantar Belgrano, que viene de muy buena campaña. Totalmente. Muy buena campaña con buenos partidos. A River le hizo un partido histórico. Y después grandes resultados con partidos muy chivos. Como el que sacó Talleres, ¿eh? Como el que sacó Talleres con argentinos, porque vino uno de los que juega mejor a la pelota en la liga. Sí. Y Talleres le pudo ganar. El otro que jugó fue ayer, el lunes, Instituto, que hizo un 0-0 con Estudiantes, que también viene jugando bien, así que se entiende como un buen resultado. Totalmente, y más que tienen que ir sumando puntos, tanto Belgrano como Instituto, por le el urge, tema de censo. Le urge. Le digo que Belgrano está un poco más tranqui, porque claro, como se enganchó en el torneo, y gana, y empate, pierde uno, pero suma, no está tan en ese quilombo. Pero Instituto sí debe, porque perdió unos cuantos. Bueno, para resolver Liga Profesional, anda ahí River muy cortado, solo con 6 puntos de ventaja. La pudo haber estirado ayer, pero tuvo un partidazo que Vélez salió de la muerte, de la momia que estaba, y le hizo partido a River. Jugaron muy, muy buen partido y empataron 2-2. Bien. Otro tercera fecha consecutiva con algún pifie de Franquito Armani, me duele decirlo. Pero bueno, la verdad es que... Son rachas. Sí, es eso. Rachas. Es nada más que eso. Lo saben bien los deportistas. Totalmente. Y los que consumen deportes también. Son rachas, tal cual. Se quedó afuera de la lista de Scaloni, pero ya lo vamos a hablar al final de esta columna. No es por este tema. Ya me tirás un adelanto. Sí, sí. Pero le achico el drama. No es por este tema. Muy bien. Bueno, el otro que disputa el torneo con River, que lo está tratando de alcanzar ahí, son los Santos de Boedo, sus no queridos. San Silencio. Exactamente. Que perdió con Barraca, con equipo del Chiqui Tapia, 1-0, y se le escaparon un par de puntos. No tantos, porque River empató. Pudo haber sido una diferencia de 8 de River, pero quedó en 6. Bueno, le cuento lo divertido y lo que acá nos prendemos todo porque salen los nombres de todos los clubes. Vamos que la fecha eso. Que viene. Bien. La fecha que viene de la 19. Se viene arrancando el viernes, único partido del viernes, Argentinos con Platense. Argentino, linda campaña, tanto en la Copa como en el campeonato. El sábado, fíjese. Y juega lindo. Sí, además. Y juega muy lindo. Además, Belgrano va a le hace de local con Vélez. Bien. River le hace de local a Defensa y Justicia. Y Rosario Central le hace de local a Instituto. Uh-huh. Ahí tenemos varios cordobeses dando vuelta. Todo esto el sábado, fíjese qué raro, todo esto el sábado. Bendita televisión. Que además se suma al partido de Racing, que cierra el sábado a la noche. Si no tenés plan, Racing Banfield a las 9:30 de la noche. Bien. Cierra la jornada del sábado. El domingo queda Unión, que recibe a Gimnasia en Santa Fe. San Lorenzo con Colón, también el domingo, en este caso a las 14. Lo de Unión es a las 11 de la mañana. Arranca temprano, horario invierno, ¿será? Sí, y bueno, después hay un salto a la noche, que hay dos partidos, a las 9:30. Cierran la fecha, Lanús con Atlético Tucumán y Godoy Cruz, que visita a Independiente de San Maratea, que están juntando la guita porque se mueren. Y se le están... faltan banda mucho, todavía. Mucho. Andan, ni siquiera andan contando en dólares, están contando en pesos, así. Ay, que imaginen lo lejos que está. Bueno, pasamos a lo lindo, que es la celeste y blanca, vamos, la tricampeona del mundo. No se dijo en este programa. No se dijo en este programa. ¡Qué cosa! Pero ya en el logo del programa tiene las tres ya estrellas. Ya tenemos las tres estrellas. ¿Sabió? Bien, perfecto. Me gusta. Estamos en el marco del Mundial Sub-20, como todos totalmente. Saben. Acaba de terminar la primera fase, los grupos, esta cuestión. Argentina le fue muy, muy bien, ganando sus tres partidos por goleada. Uh-huh. Y clasificó octavos de final, donde le tocan los nigerianos, que uno nunca sabe bien qué edad tiene. Siempre es difícil. Hay que tocarle Nigeria. Un poquitito el paquetín. Apa, y, ¡epa! ¿Cómo? Y, pero esto está un poco arrugado. Hay un poco de edad. Son tipos grandes. Siempre Nigeria metió trampa con los documentos. No, y aparte no hay barba, no hay nada que acuse... No sé, en esta cuestión tienen para hacer mula, creo que la aprovechan. Sí, totalmente. Pero la verdad es que juegan bien a la pelota, pero la Argentina está jugando muy, muy bien. Se acomodó, logró acomodarse, encontró el equipo, ¿será? Lo decimos en dos líneas nomás, como viene la historia de este Mundial. Argentina totalmente. No había clasificado a este Mundial. Uh-huh. Recuerdo. Había hecho un pésimo torneo clasificatorio sudamericano. Sí. Con, bueno, la gente pedía la cabeza de Mascherano. Se desaprovechó que tenemos varios talentos de estos escondidos en Europa. Aún sin Garnacho y cuestiones, bueno, no fue bastante mal y no clasificamos. Por una cuestión, pero por escritorio total, por la viveza de Chiqui Tapia. San Chiqui. Una vez que se cayó la sede original de este torneo, el Chiqui se metió en la cabeza y dijo: estamos listos para recibir esto. Yo tengo listo el fuego. Ya estoy. Y le dijo: y ustedes saben que el anfitrión juega. Así que Argentina está jugando este por escritorio. Bueno, por tener plazas toca. Disponibles en los hoteles. Claro. Bueno, pero estamos en pleno mundial, entra la segunda parte, la más interesante, entre los llaves, los mata-mata. El mata-mata. Contra Nigeria, esto es, mañana a las 18 horas, octavos de final. Bien. Bueno, y nos vamos a lo que le contaba, que se viene justamente partidos de Argentina. Hoy estamos hablando de la selección mayor. Estamos ya hablando de la campeona del ¿otra mundo. ¿Otra vez? ¿Que vamos a salir campeón otra vez? Y estamos a punto. ¿Otra vez? ¿Ya ni arrancamos? Y yo ya... me volví a ilusionar. Le digo, hay una gira pendiente por Asia. Bien, que es lo que va a ser en la próxima fecha FIFA. Usted dice, oye, pero ¿cuándo? Tengo unas ganas, me muero. Bueno, ya, porque está terminando mayo. Mañana termina mayo, pasado. Sí, bueno, mañana. Estamos hablando del 15 de junio sale la campeona del mundo a la cancha. Dos semanas. Sí, vamos a ir a China, hasta bien. Beijing. Bien. Unos días, comprar algunas cosas baratas. Un arrocito. El que puede mete una publi en esos días, hace algo, hace cualquier cosa, sponsor. Hace unos mangos. Y se juega un partido contra Australia, a quien despachamos en octavos de final en el Mundial. ¿Y por qué Australia? China, Australia, esas cosas de que se le ocurre a FIFA. Y será la China poniendo plata para ver a los campeones del mundo. Claro. Y jueguen contra el que quieran. Contra alguien fácil, no me la haga complicada. Pero se repite el partido de los octavos es de final, verdad. Que fue difícil. Sí, ¿se acuerda? Otra sufrimos. Tapada de Dibu impresionante en ese partido. Sufrimos. Bien, eso es el 15 de junio. Bien. Cuatro días después nos vamos a celebrar con la otra patria. La otra patria no. Que tenemos en el resto del mundo. Millones que es de motos. Indonesia. Indonesia, allá vamos a festejar bien. Con ellos. Se lo merecían. La Copa del Mundo. Se lo merecían. Se va la Copa allá. Hay un montón de acuerdos en estos momentos de cancillería, de cosas, de fútbol, de oficina de AFA ya. O sea, vieron la olvídate, la cuestión de para todo. Hacer unos mangos y hacer cosas. Pero ya están vendiendo choripán. Esas imágenes durante el Mundial nos emocionaron. Pero la verdad realmente que sí. Era increíble. Era increíble cuando vi un gol, parecía realmente el centro de cualquier barrio. Ahora, van a tener que laburar en la seguridad, porque si acá se tiró uno del puente... Allá no sé qué puede llegar a pasar. Hay que ver qué grado de cabeza son realmente estos amigos nuestros de la otra parte del mundo. Bueno, me meto con la lista porque hay sorpresas. Ya me dijiste que Armani no va. Armani no está en la lista de tiene un cumpleaños de los convocados. No, en este momento del año, ¿qué pasa? Terminaron las ligas, ahora nos vamos a meter un cachito con eso. Pero están terminando todo el calendario. Los muchachos entran en vacaciones y sacrifican unos días, pobrecito, que encima no tienen un sope. Pobre gente. Sacrifican unos días para venir con la selección. Claro. Toma el bondi. Ahí, por ejemplo, Lautaro Martínez tiene programada una operación. Por eso no está en la lista. ¿Qué pasó? No, se opera, aprovecha. O sea, se acaba de casar Lautaro, fueron todos los muchachos para allá. Y Lautaro apenas termina la final, nada más y nada menos que de la Champions League, se opera. ¿Qué es cuándo? Ahora se lo voy a contar. Muy bien. Pero es ahora, se viene. Este sábado no, el que viene. Poquito, bueno, de aquí arranco a poco. Con la lista de Scaloni para que tengamos en cuenta. Dale. Emiliano Martínez. Sí. Gerardo Morrulli, estos dos fueron al Mundial. Se cola Walter Benítez. No me pregunte los clubes porque lo veo muy chiquito acá en el celular. Walter Benítez. Sí, señor. La verdad Walter. Que la primera vez que lo escucho, maestro. Tiene nombre de pelado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sé, yo me debería nosotros, llamar como Walter? Nosotros, como nosotros, qué sé yo. Puede ser. Nahuel Molina, el 4 de la selección, uno de los dos 4. Uh-huh. Gonzalo Montiel es el otro. Se repiten estos dos laterales por derecha. Germán Pesela, también campeón del mundo. Cristian Cuti Romero, también convocado. Y acá, Leonardo Valerdi, por ejemplo, del Marsella, que ya venía con algunas citaciones. Nicolás Otamendi, también campeón del mundo. Del Benfica, también campeón en su liga. Bien, es verdad. Hace pocos días. Facundo Medina también se venía colando en las últimas listas antes del Mundial. Se mete ya en lo que es este nuevo Scaloneta 2.0, ¿no? Totalmente. Nico Tagliafico, campeón del mundo. Marcos Acuña, que va a jugar ahora, mañana juega final de Conference League, que es como la segunda, como si fuera la Sudamericana. En Sevilla. Exacto. Bien. Entra Leandro Paredes también, Enzo Fernández, otro campeón del mundo. Guido Rodríguez también, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, que se asegura, por supuesto, estar aquí. Sí. Lucas Ocampos, que reaparece desde el Sevilla. Uh-huh. Fue un hombre de la escaloneta. Sí, sí. Se quedó afuera en el último tramo, pero vuelve porque está con buenos desempeños. Y en la parte de delanteros, Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez, Giovanni Simeone, campeón en Italia con el Napoli. Bien. Después de 33 años. Alejandro Garnacho. Tomá. Y ahí lo tiene que liberar, sí Nico, o sí. Nico González. También de la lista amplia de los campeones del mundo, aunque no jugó el Mundial. Es verdad. Y que está jugando también esa final contra el Sevilla, ¿no? Fiorentina. Claro. También de muy buena liga Nico González. También hay que decir que en esta comunicación no salió la convocatoria de un día después del chico Buonanotte, ex Rosario Central, ahora en Brighton, con Alexis McAllister, que no lo dejaron de venir a jugar el Sub-20, igual es que verdad. Garnacho. Garnacho, ahí también, listo, metiendo la cola. Yo creo que las citaciones de Garnacho y Buonanotte son también como para contestarle a los clubes de no me los prestás para el Sub-20, listo, te los voy a convocar siempre. Todos los partidos. Me la montaste. Ya está. Somos enemigos. Listo. Así que se vienen partidos de la selección. Ahora, a fin de mes, dos semanitas, cuando esté empezando a pegar el invierno, llegan los partidos de la selección. Y hago un breve repaso también con los muchachos. Y con sus ligas, Europa, todo esto, pero ligado a lo nuestro. Bien. En España ganó el Barcelona la liga, sí. Ya está terminada. Pero están con el tema de la vuelta de Messi, que parece que no hay forma económica de... Pero no porque no la tengan la plata, porque la juntan. El tema es las reglas financieras de la liga. Los límites. Ahí se le pudre la cosa. Por eso sería lo que está enturbiando la cosa. ¿Van a tener que jubilar dos o tres? No sé bien cómo es, pero yo me imagino que están redispuestos a echar jugadores, pero no debe ser tan fácil. Claro. Messi, también seguimos ligados porque salió campeón el fin de semana pasado con el PSG. Lo odian, no hay onda, Messi se va de los partidos, no hay onda, no pasó nada ahí. De hecho, pasó esto, que no quieras a Messi, que no sé, una cosa de loco. Antifútbol. Muy mezclado con esto, ¿no? Lo que estamos hablando. Primero, la Liga Española. Segundo, siempre Francia. Y ahí me parece que está la clave de todo esto. Es que totalmente. Quedó estrangulado todo. Ahora, esto. Yo le digo a usted, imagínese a Mbappé jugando en Rosario Central. No sé. Y que Francia hubiera sido campeón. Una locura. No puede volver Mbappé. Directamente no hubiera vuelto jamás a Argentina al aeropuerto. Que se curtan. Ahora se va Messi porque se le acaba el contrato. Y está bien. No hay nada que indique que se va a quedar. Y mientras la gente comenta los acercados a esta negociación, que parece que al Barça no le da. No. Empieza a haber algunas tentaciones desde la liga más fuerte del mundo en este momento, que es la liga inglesa. ¡Apa! Es donde se mueve más guita, donde sí. Los clubes tienen mucha guita por los derechos de transmisión. Y hay, sabemos que Messi quiere seguir en competitividad, porque sí, el mundo turco tan le palo, dijo que no. Tan al palo, no sé, porque Inglaterra puede que le quede que se agite el chico. Bueno, seguimos el repaso europeo. Bien. Porque lo tenemos, dijimos, Giovanni Simeone, sí. Campeón con el Napoli después de 33 años, otro link, Maradona, Napoli. Heredero. Increíble. Impresionante lo que pasó. Argentina campeona del mundo, Napoli campeón del mundo, tremendo. En Inglaterra ya ganó el Manchester City con Julián Álvarez, uh-huh. Con Pep Guardiola y con la bestia Haaland, y andan buscando el triplete. Están por la final de la Copa de su país, sí. Que van contra el Manchester City, Manchester United, así clásico. Que final así caliente. Ya tienen la liga encima por cuarta vez consecutiva. Una locura todos los números. Y van por la gran final de la Champions League, que ahora llegamos a eso. Bien. Y el último, bueno, Alemania, que no le importa a nadie. Ganó el está Bayern bueno. Múnich por quichicienta vez, se van a recontra mil. Bueno, y le digo justamente esas dos cosas medio de tele lindas de fútbol, que me son gusta. Las finales. Me gusta. Mañana, la Conference League, lo que sería nuestra Sudamericana, o sea, no es la claro. Libertadores, es la segunda. Que, perdón, la Europa League. Es la Europa, la Europa League. League. Sevilla versus Roma. Roma. Lindo. Roma. Alguno de estos le ganó a la Fiorentina. O no, la Fiorentina anda en esa tercera copa, algo así, una cosa así. Nos metemos en esto que es la más la segunda ¿qué? Más importante. Sí. Europa League, mañana en Budapest, Sevilla contra Roma. Sevilla, Acuña, Montiel, Papu, Lamela y Ocampo. En la Roma, Dybala y Mourinho. Pregunta, Papu Gómez, más allá ¿usted qué de... piensa? ¿Usted qué piensa? Y yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que lo hizo. ¿Pero la gente sabe? ¿De lo que dicen que hizo? Lo acusan de haber ido a la Bruja a pedirle que le cuente cómo le va a ir en el Mundial y que haga lo necesario para que él esté en esa lista. Lo necesario. Eso lo enlaza a la lesión de los Chelsea. Sí, sí. Y parece que él durante los días de concentración en el Mundial dijo, la ganamos, ya me lo dijo la Bruja, la ganamos. Y todos empezaron como a preguntar qué pasaba. Y él pasó el dato de la Bruja. Desde la misma concentración, celular, así, che, andate hasta lo de esta Bruja y anda a hablar. Y le sacaron la data y la Bruja dijo, sí, sí, yo, bueno, estuve metida en esto. Sí, sí. Parece que ahí se pudrió todo. A mí me cuesta mucho creer esto, pero... Es de culebrón colombiano. No estuvo más en ninguna lista. Eso es verdad. No vino a los festejos, aún es cuando verdad. Estaba lesionado en Sevilla. Sí, sí. Pudo haber venido a levantar la copa y a... festejar con los compañeros. No estuvo el tipo. Así que, no sé. Estuvo el Kun Agüero. ¿Usted que... elige creer? Yo creo que sí. Yo creo que lo hizo. Pero por encontrarle un sentido a esto. Si no, ¿cuál sería? Hubo otro golazo que se corrió, que era algo así como una zarpada con la mujer de Messi, que yo, pero esa menos me la creo, menos. No, eso sí me suena más invento. Pero el otro, no me extrañaría nada. Las brujas, todas esas cosas raras. Sí, se mueve mucho. La lesión, lo que sufrió los Chelsea con no poder ir al Mundial al último momento. Yo elijo creer. Bien. Lo último ¿usted? Que me queda, el plato fuerte, yo... No sé. Para encontrar una respuesta. Me cuesta creerla, pero sí, evidentemente tiene que ser algo medio absurdo. Porque por los canales normales la comunicación es distinta. Sí. Se comunica distinto, pasa algo, decidí no jugar más. Acá están todos en secretismo, entonces alguna cosa rara pasó. Pero se filtró, ¿eh? Se filtró, sí, que sí. Es fuerte también. Bueno, lo que queda, el pochoclazo más grande, que es Champions League. La final ¿cuándo? De la Champions League. ¿Cuándo, dígame? Sábado, 10 de junio. Bien. 4 de la tarde, Manchester City va por su sueño también. En Manchester City también es una obsesión de magnates ganar la Champions League, ¿eh? Lo están buscando como hace muchos años. Como la Libertadores, mi obsesión. Claro, pero eso que lo pudimos comprobar ahora de primera mano con lo que pasa con el PSG, sí. Que está más loco que en Boca con la Champions. Bueno, eso en Manchester City también está, pero es otro andar, el camino es otro. Son ingleses. Es, no, porque son... interese catarí o de otra parte del mundo y es comprame a todo lo mejor. Así se ha construido, pero en este caso funcionando porque trajeron a un buen ingeniero que mezcla las piezas, que es Pep Guardiola. Pero es otro el camino. Hay desesperación por la Champions, pero se hace cada uno de los pasitos. El otro sábado, este no, el 10 de junio a las 4 de la tarde en Estambul. Si nos apuramos, llegamos. Bueno, arranquemos. Hay que agarrar primero la cachola que cruza a Uruguay. Bien. Y de ahí ya vemos. Llevemos la motito, yo creo que llegamos. Muy bien, don Martín. Uy, se prendió la música. ¿Qué más tiene para compartir? Listo. Hasta aquí he llegado, compañero. La verdad que completísimo. Me lo traje desde la Liga Profesional a la Champions League. Fuimos por todos lados, hablamos un poco de novela. Un gusto compartir, ¿eh? La verdad, lo esperamos el martes que viene, sí. Sea presencial o, acá presente, o en audio. O sale el despacho o hablamos por teléfono, pero estamos. Esta columna actualizatoria va a estar. Me encanta, me encanta. Se despidió a las 20:30 Martín Incola con todo el recorrido del fútbol nacional, Superliga, las selecciones y demás yerbas. Un temita más y al regreso lo tenemos a Luis Rodi con todos los deportes mecánicos. ¿Les gusta Jean Carlos? Metemos un Jean Carlos, tú vas a volar. ¡Ay, qué rico! Esta mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Somos dos mundos distintos, no sé qué tiene para enamorarme. Su risa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destino, almas inquietas que buscan amor. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones. Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a arrancar. Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar. Mejor es no hablar, es el dolor de un amor imposible. Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar, que tanto luché fue imposible. Que si me quiso, que nunca entendió, que es un amor que se vuelve una pena. De agua soy yo, te puedo tal vez, de pronto de mar tu diaré. Rompió los sueños de un enamorado. Le ofrecí amor, amor hasta la muerte. La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte. La indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte. Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar. Te recordaré, yo te recordaré, todo lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar, tú vas a volar. Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. Polideportivo. Minutos en este martes 30 de mayo. Como anunciamos al comienzo de nuestro programa, estamos en comunicación telefónica con Luis Rodi. Él es un apasionado, un especialista y aparte es un practicante de los deportes mecánicos. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda tu audiencia y bueno, una nueva alegría tener contacto con ustedes para actualizarles todo lo que ha acontecido el fin de semana en materia automovilística. Estamos en condiciones, de hablarte un poquito de lo que fue la gran actuación de Agustín Canapino en las 500 millas de Indianápolis, uh-huh. El gran premio de Fórmula 1 en Mónaco. Tuvimos también una muy buena participación de algunos argentinos por el exterior. Tenemos rally este fin de semana, rally argentino en la ciudad de La Rioja. Bastante información en el día de hoy. Muy bien, ¿y por qué arrancamos? Arrancamos por lo más importante, que creo que ha sido la gran actuación de Agustín Canapino, el piloto campeón, multicampeón del turismo de carretera, que ha incursionado en la categoría IndyCar, que es una de las categorías más importantes a nivel mundial, en Estados Unidos, en la mítica carrera de las 500 millas de Indianápolis, con una clasificación que fue casi a la perfección, con el equipo argentino, americano o norteamericano que está asistiéndolo al piloto argentino, y con una definición para el infarto que prácticamente, bueno, lo tenía al corredor argentino en las primeras posiciones. Estuvo liderando algunas vueltas, esto tiene una característica de circuito de óvalo y son unas cantidad determinada de vueltas por tiempo. Y eso, bueno, tiene que ver con las 500 millas famosas, que son una de las carreras más míticas, te diría yo, a nivel mundial, en donde Agustín estuvo liderando en algunas partes de la carrera y faltando solamente 7 vueltas para el final de la carrera y con una definición casi para el infarto, tuvo la mala suerte de tocar a un rezagado, un piloto que venía por la parte interna del circuito y sí. Se ve que calculó mal o se le frenó de golpe el vehículo rezagado, y con la mala suerte de que tocó con la cubierta delantera izquierda la trasera derecha del piloto, creo que era McLean, creo, era un euroamericano de los que estaba ya con vueltas menos, uh-huh. Y tuvo la mala suerte de tener que abandonar. Así que bueno, una posibilidad importante que se le da a un argentino en estos tiempos que es tan difícil para poder correr en el exterior. Tengamos en cuenta que, bueno, tiene un apoyo muy fuerte del gobierno argentino. Estamos hablando de que esto se corre con plata en estos equipos, sí, importantes a nivel mundial. Esto lamentablemente necesita mucho dinero, y te paso la cifra, $150,000 por carrera aporta el gobierno argentino para que Agustín pueda participar en esta categoría. Muchísimo. Es para el análisis, es para la conversación de un café, es difícil, pero bueno, sí. Esto está sucediendo a nivel mundial, y para poder aportar semejante cantidad de dinero, bueno, con el país explotado que tenemos, esto no se habla mucho, pero es la única posibilidad que tienen los pilotos de categoría tan importante como Canapino para poder participar en esta categoría, ¿no? Totalmente, la verdad que es como decís vos, es bastante discutible el tema de este subsidio, de esta ayuda. Se entiende que, bueno, es jugar en las ligas mayores, pero bueno, teniendo un país en crisis, casi prendido fuego, 150 lucas verde por carrera, duele, por así decirlo. Sí, sí, evidentemente, esta es una información top secret. Muy poca gente tiene acceso a este tipo de información, y lógicamente que si saliera fácilmente a la luz, habría un escándalo nacional, ¿no? Porque Totalmente. Estamos hablando de que los jubilados están cobrando un magro sueldo, que vivimos prácticamente en un país estallado económicamente. Bueno, el aporte para la participación de este argentino, que ya lleva la cuarta carrera en el campeonato americano de IndyCar, y bueno, es muy muy discutible, pero bueno, la historia, la realidad es así. 600 lucas, $600,000. Papito. Mucho, mucho pesito, mucho pesito. Sí, la verdad es que es muy, muy difícil analizarlo desde ese punto de vista, pero así como nos pasa también a nivel rally en el campeonato del mundo, tener un equipo puesto en Europa para poder competir a nivel World Rally Car está cada vez más difícil. En otras épocas, con el apoyo del gobierno de José Manuel de la Sota, tuvimos el exitoso Córdoba Rally Team, donde Gabriel Pozo, por entonces que solamente 21 años, se logró consagrar campeón del mundo del grupo de producción, del grupo N, con un Mitsubishi Lancer, llegando a correr carreras importantes como el Safari de Kenia, como el Rally de Finlandia, Córcega, la época que bueno el gobierno apoyaba al deporte motor y que también fue muy criticado en su momento, pero lógico, tenemos el único campeón del mundo de rally a nivel nacional argentino, es Gabriel Pozo. Y alguna participación que en su momento tuvo Jorge Raúl Recalde con algunos vehículos que facilitaba la escuadra italiana Top Run, con los hermanos Añero a la cabeza, con la preparación de unos motores increíbles en esa época de los Lancia Delta Integrales, también había un cierto apoyo. Es imposible, imposible que un particular en todas estas categorías del automovilismo argentino, hablemos ni ponerse a comentar de la Fórmula 1, tenemos muy poca expectativa nuevamente de tener un piloto en Fórmula 1. Hay algún que otro candidato que está corriendo en la Fórmula 3 europea, en la Fórmula 2 también, que se destacan tibiamente, pero para subir a la máxima categoría no es el más talentoso el que sube, sino el que más plata pone, ¿viste? Es que hoy en día en la situación económica y financiera que nos encontramos, realmente el deporte, junto con todas las otras aristas de nuestro país y de una vida social, el deporte realmente lo está sufriendo. Hoy estuvimos hablando con un representante, con el director técnico de Los Topos, y están en esa misma situación. Clasificaron al Mundial, pero no hay plata. No hay plata para viajar a Grecia o para lo que vos, como vos contás. Ahora, para poder participar de una categoría competitiva, representar a Argentina en los topes de las categorías, de tanto sea de rally, de TC o de lo que sea, pero no, como decís vos, no estamos en una situación que no participa quien tiene el don o quien es bueno en el deporte, sino quien tiene la plata, y es triste. Evidentemente es así, Maxi, es así, y déjame un minuto hacer un comentario al margen en esta situación del campeonato mundial sub-20, sí. En donde Argentina no clasificó en su grupo, sí. Quedó prácticamente marginado del mundial, sí. Y el país que era el organizador, a último momento, un mes antes de la competencia, se bajaron por problemas raciales y económicos, sí, sí. Que fue Indonesia. Y políticos, sí. Y políticos, y ¿quién apareció ahí, amigo? Chiquitapia. El famoso Chiqui Tapia, ahí va. Y don Chiqui Tapia dijo, el mundial se hace en Argentina, acá ponemos los millones que hace falta, lo habrá hablado a su suegro, el señor Moyano, Hugo Moyano, el camionero, uh-huh. Y habrán juntado unos chelines y armaron el campeonato mundial en Argentina y, por supuesto, participando Argentina. ¿Qué te parece a vos? ¿La plata está o la plata no está? Y es un párrafo aparte, no es mío el rubro del deporte, el fútbol, por ejemplo, pero me indigna algunas cuestiones, algunas situaciones que dependen absolutamente de la política, ¿no? Totalmente, son decisiones políticas y que sabemos que tiene que ver con todo un negociado que hay atrás, en todos los niveles y en todos los pisos de negociados que pueda existir. La verdad, bueno, un poco por eso la intención de este programa es esa, ¿no? Salirse de esos grandes negociados y poder conocer a personas como vos que practica, bueno, el deporte a pulmón. Sin ir más lejos, amigo Masi, la carrera de Capil del Monte yo no iba a participar por una cuestión presupuestaria, lo recuerdo. Circunstancialmente me encontré en un asado futbolero con el intendente de Capilla del Monte, uh-huh. Y ellos mismos fueron, junto con su secretario de gobierno y un poco la cúpula de la intendencia, los que me ofrecieron a mí todo el apoyo para ese fin de semana, sobre la hora prácticamente, y bueno, yo me imaginé que eso iba a ser una certeza y que social, el combustible, bueno, todos los gastos de la carrera, pensando que podía padecer esta mano salvadora del municipio, siendo el único participante de Capilla del Monte que estaba dentro de los casi 100 autos del rally provincial, y esa ayuda hoy había ya, con el diario del martes, diría un amigo, ya no tenemos chance, amigo. Así que nadie se volvió a comunicar, pasó la espuma del fin de semana, yo subí al podio, gracias a Dios que se dieron las cosas así, y los besos y los abrazos quedaron para solamente para la anécdota. Una lástima, porque también con eso da muestras claramente que la política sirve solamente para llevar agua a su propio molino. El deporte en realidad no les interesa, era una situación circunstancial. Pero bueno, campaña se llama, Luis. Campaña se llama, sí, eso. Campaña, exactamente. El domingo tenemos que votar acá. Claro. Se ve que se fijaron que en el padrón no figuro porque yo sigo estando con el domicilio en Huerta Grande. Ajá. Y se ve que se fijaron en el padrón y como yo no les iba a aportar un voto, no me dieron. Lo digo duramente, alguien me lo puede llegar a escuchar. Y la verdad es que lo digo con tristeza, porque eso no se debe mezclar la política con el deporte, y menos para un piloto que hace todo con un esfuerzo impresionante como lo hacemos nosotros, y para participar y tener un resultado como este, yo rompí 3 gomas, 5 llantas, y eso todavía estoy esperando que la colaboración de la municipalidad, aunque sea en impuestos, amigo, aunque sea en impuestos, claro, que me digan, maestro, usted no paga el impuesto hasta fin de año. Eso sería una colaboración. No hay plata en el municipio, bueno, que me hagan una exención de impuestos y con eso zafamos. Pero no puede ser esto así. Pero bueno, me fui de tema, amigo, disculpe. Está bien, era un poco hecha la denuncia. Me imagino que también tiene que ver con una situación personal y una calentura que es lógica de cuando a alguien le prometen algo y no cumplen. Así que bienvenida hecha la denuncia, Luis. Es que pasa en todos los deportes, Maxi. Totalmente, pasa en todos lados. Y por ahí tenemos que ir a trasladarnos a jugar al fútbol en algún lado. Que si yo no digo, viste, que te pongan una combi que va del plan de los veteranos a jugar al Cosquín. Pero por lo menos que tengan una mano, aunque sea para marcar la cancha. Bueno, qué sé yo. Es la cancha que los parió, viste. Yo me hablo de los políticos y me pongo loco, viste. ¿Qué va a ser? Finalizando un poco el informe de este fin de semana, tenemos el rally, sí, argentino en La Rioja, en la ciudad de La Rioja, con unos tramos espectaculares por ahí, por la zona cercana a La Rioja, donde se hace el tramo famoso de Puerto Alegre y Lombú. Uh-huh. Ya hay unos 55 autos inscriptos para esta fecha, que es la cuarta del campeonato argentino, con muy buenas perspectivas para lo que resta del año, y con un nivel y un parque automotor que también sorprende mucho, sorprende porque un Hyundai i20 de la categoría R5, no, los que han superado los Maxi Rally, hoy cuestan $500,000, ¿no? Y tener 20, 25 autos en la grilla de largada también da que pensar, ¿no? Hay gente que tiene posibilidades o hay alguna otra cuestioncita ahí. Hace poco tuvieron algunos inconvenientes que lo involucraban al piloto Federico Villagra, de la familia Baldo, trayendo un vehículo desde Chile. Fue muy comentado este tema, y bueno, estaba un poco flojo de papel, y aparentemente estos autos entran con una especie de comodato, como si vos fueras el dueño allá en Chile del equipo, y que vos me prestás el auto a mí para que lo maneje. Una cosa media rara, ¿no? Una cosa media rara. Tejes y manejes del automovilismo. Y sí, así está en la cresta de la ola hoy por hoy el rally argentino, con casi 20, 25 vehículos que son, claro, absoluta importación porque no se fabrican acá. Pero bueno, tenemos este fin de semana un gran rally, un duro rally en la ciudad de La Rioja. No va a afectar tanto como en otras oportunidades el calor, porque bueno, ahora ya estamos en una época de invierno y bueno, con un clima un poco más benévolo para poder transitar esos tramos tan duros, pero bueno, va a ser un fin de semana a puro rally en la ciudad de La Rioja. Excelente, Luis. Se nos va el tiempo. Decime si tenés algo más para compartir, algún detallito que te haya quedado. Simplemente invitarlos, seguramente estaremos en contacto en la próxima semana, pero invitarlos para un rally que va a ser muy, muy memorable, como va a ser el rally de Carlos Paz, ¿sí? La fecha que sigue del rally provincial, íntegramente en asfalto. Ya se corrió una fecha el año pasado con total y absoluto éxito en los famosos tramos que antes eran de tierra y ahora son como, por ejemplo, Bosque Alegre, lo que sería Falda del Carmen, un tramo hermoso que se hace bajando, inclusive, bien, bien bravo, y que hay que acondicionar toda la suspensión para ese tipo de carrera. Hay un montón de tramos que se hacen por esa zona, el camino viejo de Cuesta Blanca, pasando por Icho Cruz hacia lo que sería el cruce a las Camino de las Altas Cumbres, también es un tramo que se hace de 8 kilómetros. Bueno, va a ser dentro de 16 días exactamente, el fin de semana del 16 y 17 de junio, una fecha muy importante para los amantes del rally para ir a verla a la orilla del camino. Perfecto, hecha la invitación entonces, en 15 días en Carlos Paz, el rally de Carlos Paz. Excelente, así es. Muy bien, Luis. La verdad que te agradecemos, como siempre, el tiempo, la dedicación, tu pasión por esto de que es los deportes mecánicos y nos saludamos hasta el martes que viene, Dios mediante. Muchas gracias, muchísimas gracias, Maxi. Disculpa que por ahí me fui un poco de tema, pero a veces por ahí esto de mezclar la política y el deporte es bastante difícil, y para los que practicamos un deporte y lo hacemos con mucho esfuerzo, a veces por ahí la palabra es indigna, ¿no? Manejarse con estos códigos que lamentablemente, bueno, están a lo largo y a lo ancho del país y absolutamente en todos los deportes. Te agradezco a vos, a toda la audiencia, un abrazo grande y nos estaremos viendo el próximo martes, nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias, Luis. Hasta la próxima. Un abrazo. Y escuchábamos las palabras de Luis Rodi, quien nos comentaba cómo muchas personas no tienen la palabra. No importa si sos político o quien seas, lo que vale es la palabra. Y Luis Rodi nos compartía cómo le han faltado a la palabra. Bienvenida hecha la denuncia. Y además también nos contó cómo viene el rally nacional, el rally cordobés y cuánta plata se está gastando. Se nos fue el programa, señoras y señores, 2052, tenemos que entregar el aire aquí en Radio Panamericana. Les recordamos a la audiencia que este programa también lo puedes escuchar a través del internet por lo que es Radio Roja en Casa Grande, FM 90.1, los miércoles a las 20 horas se está retransmitiendo. Un saludo para la gente de Casa Grande, del sur del Valle de Punilla, que también va a estar pudiendo escuchar este hermoso programa que tenemos para compartir. Y como siempre, antes de finalizar el programa, mandamos un saludo a la gente que nos escuchó, a la familia que está ahí presente del otro lado del dial o de la computadora, por donde sea que el dispositivo que lo estés escuchando este programa, ¿verdad? A toda la familia, a mi vieja, a los parientes de Mendoza, a la Lau, a mis hijos, agradecerle al Negro Incola que está aquí, al aire de Radio Panamericana. Una vez más, agradecerle el aire que nos brinda, que es un placer. A Scaloni, obviamente, Scaloni nos tira acá el Negro Incola. Y tenemos para compartirles que es muy probable que estemos volviendo con las transmisiones en vivo desde la cancha el domingo que viene, no porque hay elecciones, pero la otra estaríamos volviendo con el gran clásico Sportivo Huerta Grande frente al Club Atlético Villas Unidas en un clásico picante. Estaremos desde la cancha de Huerta, desde el Estadio Centenario, transmitiendo en vivo a través de Radio Panamericana y Radio Roja también. Y nos vamos con un martes bien arriba. Gente, gracias por todo. Será hasta el martes que viene. Esto fue La Cancha que los parió. Tinta china, tinta china. Temazo. Yo te llevo grabado. Quiero verlos bailar. Dentro de mi pecho y en mi corazón. Veo las patitas. Verde color esperanza. Tinta china. También llevo tu alianza. Jiménez. Gran amor. Hasta el martes que viene. Tinta china, tinta china. Y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre, mujer. Y dentro de mi pecho, de mi brazo derecho, siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí? Si en una pieza sola te metí, a que me amaras sin esperar nada de mí. ¿Cómo olvidar si por las calles te mandé a rodar? Por mí. Tinta china, tinta china, yo te llevo grabado muy dentro de mi pecho y en mi corazón. Verde color esperanza, también llevo tu alianza de este gran amor. Tinta china, tinta china, y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre, mujer. Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré. ¿Cómo olvidar que hiciste por mí? Ser una pieza sola te metí, a que me amaras sin esperar nada de mí. ¿Cómo olvidar si por las calles te mandé a rodar y muchas veces saliste a robar? Por mí. Para los hinchas de Universitario, cinta de Belgrano, para los cinta de Instituto, para los cinta de Talleres. Tinta china, tinta china, yo te llevo grabado muy dentro de mi pecho y en mi corazón. Verde color esperanza, también llevo tu alianza de este gran amor. Tinta china, tinta china, y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre, mujer. Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí? Si en una pieza sola te metí, a que me amaras sin esperar nada de mí. ¿Cómo olvidar si por las calles te mandé a rodar y muchas veces saliste a robar? Por mí. Saludos para el Thiago del Molino de Tea. Thank you.